Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, la Isla Bonita de Madonna. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y ahora vamos con la agrupación R.E.M. Ellos se formaron en Athens, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, por allá en los años 80. Losing My Religion en Estrellas de Medianoche. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche.

durante 3 años. Comercialmente, Rush tuvieron 2 canciones destacadas en listas: Spirit of the Radio, esta canción que escuchamos, que llegó al número 13 en Estados Unidos en 1980, y Tom Sawyer, número 25 en Inglaterra en 1981. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Bueno, haciéndole homenaje a Neil Peart, que estaría de cumpleaños hoy. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Tom Sawyer, Rush, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche.

your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Homenaje que le hicieron a The Notorious B.I.G., Puff Daddy, Faith Evans, que era la esposa de Notorious B.I.G., y 112, I'll Be Missing You, tomando como base la canción de Every Breath You Take de la agrupación The Police. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you be romance, ra, en una fecha como esta, 12 de septiembre del año 2010. La ceremonia de los MTV Video Music Awards. Ah, bueno, a propósito, hoy, 12 de septiembre, será la ceremonia de este año 2023. Pues casualmente, el 12 de septiembre de 2010, la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2010 se transmite en vivo desde el Nokia Theater de Los Ángeles. Lady Gaga se lleva el premio a Video del Año por Bad Romance. Esta canción que escuchamos al fondo. La artista llega al escenario con un vestido hecho de carne cruda y recibe el premio de manos de Cher, quien lleva el mismo traje que usó 21 años antes en su video de la canción If I Could Turn Back Time. Otros ganadores fueron: colaboración principal Lady Gaga con Beyoncé en la canción Telephone. Mejor artista nuevo Justin Bieber con Ludacris y la canción Baby. Cinematografía Jay-Z y Alicia Keys por Empire State of Mind. Y otro ganador fue el siguiente. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. La agrupación Muse Ganó MTV Video Music Award por efectos especiales de la canción Uprising. Aquí está, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. A dream. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Una canción de el británico Joe Jackson, Stepping Out.